tiempo que más rápido se consolidó. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo frito, mi amorcito? Es que me sube el colesterol, mi amorcito. Sube el colesterol. Mírame, quiéreme, bésame, tócame, óyeme, ándale, cómeme. Ya no te amo, con cuatro palabras, cuatro gotas de veneno matando mis sueños, rompiéndome el alma. Morena, morena de 15 años, morena, morena, déjame ver tus ojos. No, no, no te vayas, corazón, no te vayas, no, no, no te vayas, corazón. Vamos, escribe. Con llanto del corazón. ¡Coraje! No quiero que me digas que vas a dejarme. No puedo imaginarte ya con otro amor. ¡Coraje! Te quiero así, te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón. Te quiero así, te quiero yo, con esa fuerza de mi corazón. ¡Coraje! 12 temazos disponibles en compactos y cassette.